las 6, las 5 en Canarias. A intentarlo. Buenos días, familia. ¿Qué tal? Soy Jorge Sánchez. Esto es Anda Ya, el morning show de los 40 principales en este día que se llama 21 de junio de 2012. Es jueves, pero preferimos decir juernes para estar más cerquita del fin de semana. María Lama, buenos días. ¿Qué tal? Pero lo más importante, que no lo has dicho. ¿Qué pasa? Que no lo has dicho. Que ahora yo te voy a contar el tiempo. Pero es que vamos a ver, Jorge. ¿Qué sucede? Que ha habido un cambio en nuestras vidas. Hombre, por supuesto. ¡Que es verano ya! ¡Ya estamos en verano! Across the USA, then everybody'd be served like California. Ya es verano, pero deberías de subirte ya un poquito esto. Esto es muy largo, estas mangas, nada. Oye. Bikini ya, todo el mundo. Verano. Bañadores. Fíjate, ¿por qué cuando pensamos en verano siempre ponemos a los Beach Boys? Anda que no habrá habido canciones después. Georgina, por ejemplo, verano también, ¿eh? Prefiero a los Beach Boys, sí, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues el tiempo veraniego, sí, porque claro, sí. La estación ya trae sol, trae subida de temperaturas, trae predominio de cielos despejados, pero en el noroeste van a tener hoy, sobre todo por la mañana, el tiempo todavía algo revuelto, especialmente en Galicia, donde las precipitaciones pueden ser débiles, pero irán disminuyendo a medida que avance el día. Bueno, y hoy atención, porque también tenéis oportunidad de conseguir entradas para ver a España jugando contra Francia en los cuartos de final. Tenéis que enviar un mensaje con la palabra Eurocopa al 27740. Eurocopa al 27740 por solo 1,42. Tú y un acompañante podéis estar ahí viendo a La Roja jugar en esos cuartos de final contra Francia, ¿eh? Bueno, viendo a La Roja jugar. Es que así no. Viendo a La Roja cómo arrasa, cómo pasa a la final, cómo deja a Francia apeada de la Eurocopa. Y para eso lo único que tenéis que hacer es muy fácil. Si lo tenéis en vuestra mano, nunca mejor dicho, cogéis vuestro móvil, escribís Eurocopa, lo enviáis al 27740. El coste de cada mensajito, 1,42 euros, impuestos incluidos. Cuantos más mensajes mandes, claro, más oportunidades tienes. Pero con uno vale, ¿eh? Con uno puedes estar el sábado con quien tú quieras en Donetsk, en Ucrania, viendo en el Donbass Arena a España y a Francia, es decir, el partido más interesante, o de los más interesantes, desde luego, de los cuartos de final de esta Eurocopa de Polonia y Ucrania. Bueno, desde luego que si no lo mandas, no te va a tocar. Eso seguro. Y por cierto, yo el sábado lo tengo libre, ¿eh? O sea que si el oyente que gane el viaje me quiere llevar, me voy con él. Ya está. Eurocopa al 27-7-40. Bueno, y lo mejor para ver este partido, sin duda, es una Coca-Cola de medio litro. Claro, porque ahí es donde tienes los pin codes para poder disfrutar de experiencias, si los canjeas, experiencias únicas. Por ejemplo, entrar gratis a los conciertos, ver a los mejores artistas o disfrutar de entrada más alojamiento, billete, avión, pases VIP para los mejores festivales de este año. Solamente están los pin codes en las botellas de medio litro de Coca-Cola. Los pillas y entras en coca-cola.es. Bueno, y ahora vamos a echar el oído atrás, vamos a recuperar una canción que fue número uno en los 40 en 2008. Fue Juanes con Gotas de Agua Dulce. Hace justamente 4 años, un día como este, Juanes estaba arriba del todo de la lista, en el número uno, con Gotas de Agua Dulce, el colombiano, ¿eh? Ha tenido un montón de números uno, Juanes, en los Juanes 40 principales, ¿eh? Es que es un crack. Fíjate que su música ha ido evolucionando un montón. Yo soy bastante fan de la música de Juanes. Además, él es un tío que me cae muy bien. Las veces que ha estado pues en Anda Ya o en los 40, es un tío muy amable. Pero, Juanes, yo no sé si te lo habrá dicho alguien. Igual no. A ver qué va. Igual no. Pero el entrecejo se puede depilar. A ver, si fueras una chica sería peor. Sí, desde luego que sí. Pero prueba. Oye, oye, igual te mola. ¿Te imaginas? Además, el pelo crece. Es decir, tú te lo quitas, que no te ves, pues en un par de semanitas o tres vuelves a tener los pelillos ahí. O en unas horas. Tejas. Hombre, es que en unas horas sería preocupante, Jorge. Es que igual sí que lo hace y la cosa va rápida, ¿eh? Esto madre mía, es como el afeitado, entonces. ¿No te imaginas? Claro, oye, no lo pues no eso, lo Juan, es que, oye, ahora que está, mira, hemos cambiado de estación. Claro. Pues para estar más fresco y para tener las ideas más frescas. La brasileña en la... Claro, la brasileña en las cejas. Y oye, si te ves a gusto, ya me lo agradecerás, chato. No pasa nada. Juanes con Gotas de Agua Dulce. Bueno, y quienes sí han sido número uno son Pitbull y Jennifer López, pero no con la canción que ahora vamos a escuchar. No, no, y mira Pitbull, que no tiene ni un pelo. ¿Ves? Nada, ¿eh? Ni un fíjate, pelo tonto. Fíjate él para el veranito que aseadito va. Siempre. Y qué fresco. Él siempre. El veranito a él le encanta. Por eso ha creado un nuevo temazo con Jennifer López. Bueno, ya conocimos todos y bailamos el On The Floor. Hombre, recuperando por supuesto. La lambada. Bueno, claro. Unos bailecitos, ¿eh? Bueno, pues ya tiene nuevo tema para este verano que promete estar en lo más alto seguro si votas por ellos. Es Dance Again. Dance, yes. Next. Dance, yes. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, madre, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Dale. To the death, yes. Is he really worldwide? Yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens. Checkmate, what you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Life. Eres mi amo, frótame y pide un deseo. Verás, genio, quiero una ensaladita de algas, un poquito de sushi con tempura de verduras y que sea aquí, en mi sofá. A mí palacios y castillos vale, pero para pedir comida japonesa mejor llama a los pelochos. 11888, llama donde lo encuentras todo. ¿Vamos de compras? Pero antes pasamos por Repsol, que si repuestas al menos 30 euros, te regalan un vale de 6 euros para compras en el Corte Inglés. ¿6 euros de regalo? Aprovecha la mejor combinación de descuentos en Repsol, Camsa y Petronor y en el Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Bricor. Más detalles en Repsol.com. Yoigizar es romper las reglas. Como que la canción del verano sea buena. Y para romper las reglas de verdad, la nueva tarifa infinita de Yoigo. Llamadas nacionales infinitas a móviles y fijos y un giga de internet incluido. Todo por 30 euros. Yoigo. Después de las compras repostamos. Genial, porque si compras al menos 30 euros en el Corte Inglés, te regalan hasta un 3% de descuento en carburante Repsol. ¿3%? Aprovecha la mejor combinación de descuentos en el Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Bricor y en Repsol, Camsa y Petronor. Más detalles en elcorteinglés.es. Oye, Cris, ¿qué tal las notas? Fatal, ya verán mis padres. Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas. Consulta a tu farmacéutico. Aquí el reportero viajero. Me encuentro con el portavoz de la familia Santo Ponce que contrató sus vacaciones de cualquier manera. Correcto. Les llevaron a un hotelucho en una playa deslucida en la que operaba una banda de contrabandistas. Uno de los contrabandistas le regaló un machete al hijo pequeño de los Santo Ponce. El hijo pequeño se tropezó con el machete e hizo rodar una piedra. La piedra provocó una avalancha de rocas que hizo explotar la central eléctrica. La intensidad del fogonazo atrajo una nave marciana que abdujo a la madre de los Santo Ponce. Un terror. No permitas que tu madre sea abducida por un marciano. Contrata tus vacaciones con Viajes El Corte Inglés, que te ofrecen calidad y seguridad y te garantizan el mejor precio y te lo financian en 10 meses. En Burger King hemos intentado atraer tu atención diciéndote el precio de mil formas diferentes, de una forma épica. Podrán quitarnos la libertad, pero no el 3,30. Desde el lado oscuro. Luke, soy tu 3,30. Pero un precio así de increíble es mejor escucharlo junto a un apetecible menú King Ahorro. Doble cheeseburger, barbacoa o crispy chicken más patatas y refresco pequeños por solo 3,30. Burger King, el sabor está aquí. 14 y 15 de septiembre, campus de la Universidad Complutense de Madrid. The Code Festival presenta The Killers en concierto. Única actuación en España. Y además The Cooks, Sigur Rós, Justice, Super Submarina y muchos más. Hasta 24 horas de música en directo. No te pierdas el último gran festival del verano. Compra ya tu entrada en Ticketmaster y El Corte Inglés. Infórmate en thecodefest.com. Disfruta de los días locos de Vivo Viajes. Porque seguimos de estreno, te regalamos hasta 300 euros para que disfrutes del verano. Y además sorteamos pagas extra de 1000 euros cada día. Disfrutaré. Disfrutarás. Disfrutaré. Disfrutarás. Ahora Viajes Iberia es Vivo. Reserva antes del 2 de julio en vivoviajes.com, en el 902-108-108 o en tu tienda Vivo y disfrutarás. Mira, una gasolinera. Aquí hay otra. ¿No piensas parar a repostar? Yo tengo neumáticos Michelin. Los neumáticos Michelin te ayudan a ahorrar carburante y te proporcionan máxima seguridad y duración. Y en Euromaster todos son ventajas. Ahorra hasta 60 euros con tarjetas de carburante al montar tus neumáticos Michelin en cualquiera de nuestros centros. Euromaster, los neumáticos necesitan expertos. Tu música suena un 21% mejor en El Corte Inglés. Porque ahora toda tu música tiene un 21% de descuento. Celebra el Día de la Música. Combina como quieras dos o más CDs, DVDs musicales y vinilos y llévatelos con un 21% de descuento. Hasta el 24 de junio en el Espacio de Música del Corte Inglés. ¿Puedo celebrar mi fiesta de graduación en tu casa? Sí. ¿Me das el número secreto de tu tarjeta de crédito? Sí. En Skoda nos hemos vuelto locos por el sí. Por eso en lo que llevamos de 2012 hemos dicho sí al 80% de las peticiones de financiación que han solicitado nuestros nuevos conductores. Porque sabemos que nos encontramos en la época del no, en Skoda te damos la financiación que necesitas. Sobretasamos tu coche con hasta 2.500 euros y te damos 3 años de mantenimiento y garantía gratis. Consulta las condiciones en Skoda.es, porque en Skoda creemos en el sí. Lo mejor del último anda ya. Número 5. Obama y Rajoy. ¿Tú qué vas a tomar, Mariano? Oh, deja que yo pago, voy sobrado. ¿Qué quieres, Obama? Oh, muchas gracias, hombre. Pues un cafelito solo, por favor. ¿Solo? Sí. Yo quiero un café con leche y unas ostras y un kilo de caviar ruso y unos percebes y un descapotable. Ay, que se note, venga. Pero vamos a ver, Mariano, si son las 8 de la mañana. Bueno, cuando hay dinero, ahora no importa, ¿eh? Seguro que no quieres un solo millo, 1.000 millones de euros. Ay, te veo un poco sobrado, ¿eh, Rajoy? Y eso que tu país está un poco fastidiado. ¿Pero qué dices, hombre? Si España está en un momento fantástico. Nuestro sistema financiero es el mejor de toda España, incluso de Europa. Los recortes son mínimos. En los hospitales, los médicos, mira, los médicos de buenos que son, operan a 7 a la vez. Y encima Pastora quedó quinta en Eurovisión. Estamos mejor que nunca, desde luego. Bueno, Pablo, si tú lo dices, pensaba que estarías un poco triste por lo de que España se hunde, por lo de que os han tenido que rescatar con 100.000 millones. Vuestra prima de riesgo es tan alta que para llegar arriba hay que coger un forfait, un telesilla, que hay más parados que gente en Facebook, que los sueldos están más bajos que los tobillos de Joselito. Para, por favor. Es verdad. Tenemos el futuro más incierto que Ana Pastor en Televisión Española. Estamos muy mal. Pero no se lo digas a nadie, no se lo digas. Pero si lo sabe todo el mundo ya. No me digas eso. La gente me mira con tanta pena que parezco Marco buscando a su madre. Yo quería ser presidente solo para ir al fútbol gratis. Dame un abrazo, dame un abrazo. ¿Qué quiere con mi mamá? ¡No me toques el culo! Lo mejor del último Anda Ya. Número 4. San Bernardino juega con la bolsa. Buenos días, pero muchas gracias por su atención. Pero escúcheme un momento, escúcheme. Le he dicho que si continúa gritando, daba la conversación por finalizada. ¿Qué parte no ha entendido? ¿Y qué parte ha entendido? ¿Qué parte no ha entendido usted? ¿Y qué parte no ha entendido usted de que tengo que vender las acciones de Anda Ya, sí, que están por las nubes ahora mismo? ¿Tengo que vender para forrarme? Pues nada, pues tiene que venderlas para forrarse. Pues nada, vaya y renueve el DNI, por favor, porque es que si no se está perdiendo dinero. Lo digo en serio. Ya, y yo también se lo estoy diciendo en serio. ¿Cómo hago para vender las acciones de Anda Ya? Pues, de los yo me iría corriendo a la primera comisaría más cercana que tuviera y renovaría el DNI o que le activaran el chip, porque... O hablo con Fran Blanco, a ver si las puede vender él. Sí. O hablo con San Bernardino de Anda Ya, que soy yo. Pues nada, pues sí, pues mismamente contigo mismo, si quieres. Ya, decía yo que esto no es muy normal. Vicente. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Es una broma! Anda, que ya vale. Lo mejor del último Anda Ya. Número 3. Hay una cosa que te quiero decir. ¡Oye, sin Ferran Adrià! Pues sí, hay una cosa que te quiere decir. ¡Ay! Ferran Adrià, qué ilusión, de verdad. Fran, Sí. ¿Qué? No, sé que has esperado mucho tiempo para reservar mesa en lo que era mi restaurante, llamando sin parar, has estado meses, así que he venido a darte unos tickets descuento para cuando abra otra vez. ¡Ay, no me lo creo, por favor! ¡Muchas gracias, Ferran! De la pedazo de capuchino que te vas a tomar allí, ¿eh? Y cuando llegue, diles de mi parte que te pongan de primero un deseo de flores. Puede ir riquísimo. Ya. Yeah. Bueno, vamos a ver. Es un momento de tensión emocional. Ferran. Sí. No, el moreno. Dime. No, bueno, el catalán. Jim. Bueno, Ferran Adrià, gracias por venir y dar esta sorpresa tan bonita a Ferran. Un auténtico placer, marioneta del sistema. Estás escuchando lo mejor del último Anda Ya. Tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas de si te quiero. Y eres tan fría, hay como el agua que baja libre de la montaña. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura, fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya se fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Ya fecundida, con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado, porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo, siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día monta. Lo mejor del último Anda Ya. Número 2. Pedro descompone el tacatá. Yo es que esta canción... ¿Qué pasa, Pedro? ¡Qué bien, bien! ¡Qué bien, eh! Oye, ¡qué bien! Sí, mola. ¡Temazo del verano, tío! ¡Qué bien! Pero yo no acabo de pillarle el rollo. Así como hay canciones que dices, esto habla clarísimamente de una cosa, ¿no? Este es como que no... Me deja ahí dudando. No sé muy bien. Es un misterio. Para mí esta canción debería ir a Cuarto Milenio. Pero bueno, tranquilamente. Lo mejor, no des ideas. Porque pues sería maravilloso, ¿eh? Ya te lo digo ahora. Iker Jiménez hablando de esto. El tacatá. Oye, programón, y Carmen, Carmen Porter bailando ahí, rayando el suelo del plató. Sería maravilloso. Animal. Bueno, por ejemplo. O sea, ya nada más empezar la canción. De repente... Se pone a imitar a Bisbal, mira. Solo le falta decir qué arte. Qué arte. O sea, no sé, ¿entiendes? Ya se está deshuevando él. Nada más empezar la canción, el tacabro este, que hay que añadirle una N al nombre, pero yo qué sé, es que... Y luego de repente ya se pone a liarse ahí. Además habla muy raro, es que no lo entiendo. Y encima no sé si está imitando al expresidente del gobierno. Es que no lo sé. Oye, sí... De nuevo aquí Rodríguez Patín. Rodríguez Zapatero, ¿qué Rodríguez? Él está de Menéndez. Rodríguez Menéndez. Y encima, oye sí, ¿oye sí, qué es? Nada. ¿Una pregunta? Oye sí, ¿qué es? ¿El ya tú sabes del tacabro? Sí. Puede ser. Es que es un poco... Bueno, en fin. Y lo que mola de este tío es que, oye, al principio de la canción, él ya te pone las cosas claras. Y si tú quieres responder a las preguntas que él te hace, pues tú vas y respondes. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? Vale, tú sabes qué cosa es el tacatá, ya te lo digo yo, un mojón. Y ¿te gusta el tacatá? Prefiero morir. No haber preguntado. Él ya pregunta de inicio, pues ahí lo tienes, ahí tienes las respuestas. De todas formas, tacabro, yo digo que es un misterio esta canción. Tacabro. Pues eso, añádele una N. La historia es que esta canción es un misterio, pero él nos da pistas, ¿eh? Él nos da pistas de qué puede estar hablando, ¿eh? Atención. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Tacatá, solo con esta frase, tacatá puede ser caca, ganchillo o sexo. ¿Tú para cuál...? Yo me voy a decantar por el ganchillo. ¿Sí? Sí, porque las otras dos cosas son de gente muy sucia. Sí. Bueno, por ejemplo, hay un montón de frases en este, en esta canción. Esta canción es poesía pura. Yo creo que la gente, los oyentes, se han dado cuenta. Pero por si no se han dado cuenta, yo voy a pasar a relataros algunos versos. Adelante. Para que disfrutéis de la profundidad de las palabras. Adelante, de Tacabro. Amigo Neruda. Adelante. La gente bailando y tú bla bla bla. ¿Qué es? Y ataca yo. ¿Qué es batalla? La tete muchacho, yo vuelta tacatá. Que todos le gusta, ay mamá, te veo atacá y bien sofocá. Escribiendo cosita de este esperado. Inventé una cosa nueva a la house. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¿Ha habido algún momento? Pues es, clase, es otra cosa, esto es otra cosa. Neruda, está, sí. Neruda está ahora mismo contra la lápida. ¡Dejadme salir! Bueno, más cosas. Ahora viene la clave de la canción. Ahora es cuando se entiende todo el tacata. Si escucháis esto, ya sabéis exactamente de qué va. El desenlace. A ver si lo sabéis vosotros. Para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Vamos, mucho más claro, ¿eh? ¿Seríais capaces de reproducirme lo que ha dicho? Ataca bro, ataca yo y mío también. Ataca yo y el mí también. El mí. En la letra oficial pone el mí también. ¿Ataca yo el mí también? Ataca yo y el mí también. Yo así no lo entiendo. Lo voy a poner al revés a ver si se entiende algo. Ahora sí. Ahora sí. Por cierto, en 10 minutos viene el diablo, anda ya, ¿eh? Porque lo acabamos de invocar. Y acaba la canción, bueno, diciendo que bueno, que la gente se puede meter mucho con esta canción, pero a él le gusta. Pues mira, ya es algo. Mi música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachitos te pasan las penas. Mira qué bonito, ¿eh? Esta música es solo para todas las nenas, para María Lama, para Buti, para Esther Vidal. Oye, no te pases. Y para los chicos, que nos tomemos un vaso de agua con canela. Yo no sé, no me he tomado nunca uno. Yo tampoco, nunca lo he probado. Lo voy a probar. Gracias, Tacabro. Gracias, Tacabro. Que te lo tacabro de decir. Tacabro de decir cómo se llama. Calzador ahí un poquito, ¿eh? Un poco, sí. Estás escuchando lo mejor del último Anda Ya. Anda ya. 97.5 Asturias. Los éxitos de los 40 van contigo durante toda la noche. Cada noche contagia. Cada noche, 40 principales hot mix. I'm in love with the criminal. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na na na na na na na na na na. Con los locos del tapping. ¡Buenos días! Los locos del tapping, Fran Pomares y Rubén Ruiz. Buenos días, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo buenos estáis? Días. Espera, hola. Que me quito la camiseta para hacer la sección. Saliendo. ¡Quita! Oye, si os parece, empezamos viajando en el tiempo. ¡Hola, qué chulo! ¿Qué pasa? Bien. Esto sí que es una aplicación, no, ¿eh? Nos vamos a poner a viajar en el tiempo. Esto nos lo ha mandado Luis, anda ya @los40.com, o sea que se lleva una taza. Gracias, Luis. Sonó el 15 de junio, es decir, el pasado viernes, y era cuando terminaba el programa La Ventana en la Cadena SER. Repetimos, 15 de junio. Al público que nos ha acompañado, muchísimas gracias y feliz verano. Adiós. La Ventana, Cadena SER. Hola, muy buenas tardes. En iCor se esfuerzan cada día para que todos despierten con una sonrisa. Y ahora que Papá Noel y los Reyes Magos están al caer... Y ahora que Papá Noel y los Reyes Magos están al caer... ¡Feliz verano! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que están al caer? Pero si yo empiezo a portarme bien en Nochebuena. Calla, que yo escuché esto y me fui a la Puerta del Sol con mi gorro de lana y acabé ingresado. Bueno, espérate, que yo volvía de fiesta y casi me da un infarto cuando escuché decir esto de la Navidad. Y dije, se me ha ido la mano, no vuelvo a beber, se me ha ido la mano. Ay, perdona, buenos días. ¡Feliz Navidad! Con tantos cambios, hoy presento yo a Banda Llanto. Hoy por hoy lo presento mañana. No, hoy por hoy la temporada que viene. Bueno, pues vamos ya, si te parece, Jorge, con la información de España y el Mundial. Te queda fenomenal. fenomenal el jersey de cuello alto, ¿eh? Gracias, Fran, me gustas mucho. Bueno, nos ubicamos, que estamos a 20 de junio, Gemma, que lo sepas, ¿vale? Vamos a conectar en riguroso diferido con Radio Marca, a ver si con Vicente Ortega nos enteramos incluso de la hora que es. Chicos, me voy, que tenemos la desconexión. Abrazo a los tres. 11 en Canarias, 10 en algún lado, las 11 en España, las 11 en todo el mundo. Llegamos a las 11, 10 en Canarias, Radio Marca, venga. 11 en Canarias, 10 en algún lado, las 11 en España, las 11 en todo el mundo. Tiene que poner Vicente Ortega los horarios de los partidos y no se presenta allí ni el árbitro. Ojo que al final se pone digno y dice en plan, que me lo sé, que estaba de broma. Y dice, son las 11 y 10 en Canarias. Sí, ahí, y ya está, y ahí queda. Oye, yo le quiero mandar un beso a Vicente Ortega y a Pipe, que los conocimos en Dublín, ¿verdad, chicos? Cuando estuvimos allí haciendo Andaya, que son unos cracks. Un besazo, chicos. Muy son bien. Muy majos, pero solo le ha faltado una cosa. 11 en Canarias, 10 en algún lado y no. Navidad en la SER. ¿Les queréis dedicar un disco o algo a los compañeros? No, un disco no. Ya sí, bueno. Eso luego que ponga una canción, Jorge. Bueno. Pero cuando acabéis. Vamos a una palabra dificilísima de pronunciar y que intentaron hacerlo en el programa Asuntos Propios, en Radio Nacional. El propio Tesoro decía esta mañana que mantenía la subasta del jueves. Dice que mantiene una estrategia prudente, a ver si me sale. Una estrategia. Suena casi a música, estrategia. Sí, sí. Ha dicho tres sílabas sueltas y no ha acertado ni una. No te rías, tronco, que estaba hablando y se le ha caído el labio de abajo de pronto. Bueno, pero se le ha caído porque estaba pendiente de otra cosa, ya no estaba lo que estaba. ¿De qué? No me lo digas. Sí, es que tiene un scooter. Bueno, ya acabamos ya, que nos tenemos que ir, que... Bueno, lo explico. ¿A dónde? Es que hemos quedado. Sí, vale, hemos quedado con una gente de la SER porque, por lo visto, se lo pasan fenomenal. Hoy por hoy, Cadena SER. Hay que ver cómo se pasa la mamá... ¿Cómo se pasa la mamá? La mañana, 10:39. ¿Cómo se pasa la mamá? Ay, que eso se pasa como el arroz, que nos vamos, a ver si no lo vamos a perder. No vaya a ser que... Nosotros en el Andaya no lo pasamos muy bien, pero no tanto. No, no. Oye, ¿ya este es al que se va, Gemma? Espérate un momento. Es prueba de Gemma-má. Gemma-má. Mierda. Adiós. Ay, gracias, los locos del tapi. Has escuchado los mejores momentos del último programa. Ahora sigue con nosotros en Anda Ya hasta las 10, 9 en Canarias. Hacía frío y restos de olor a café. Y en el oído silencio con la hora que... Me salto la cama y me parto la espalda al caer. Hacía frío, me guardas el ancla, tenía canciones que hacer. Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida. Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía. Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida. Supe que a veces tal vez hay que dejarse la piel. Amanecido con cuerpo de campo a través. De colorío me caigo y me vuelvo a caer. Malherido me escondo en tu falda, pero algo me falta, no sé. Habría ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer. Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida. Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía. Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida. Supe que a veces tal vez hay que dejarse la piel. Estás escuchando lo mejor del último Anda Ya. Bonus track. El anuncio de Fran Blanco. Ha llegado la hora de la verdad. Llevábamos toda la mañana anunciándolo. Y aquí está Fran Blanco. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya... Oye, qué raro me siento con un tío que está presentando mi programa. ¿Has visto? ¿Pero esto qué es? Pues anda que yo, imagínate. Sí, lo que te queda. Y lo que es madrugada. Lo que te queda, porque yo he venido aquí un ratito, que yo estoy de baja. ¿A qué has venido, Fran? Porque estamos con una intriga, mordiéndonos las uñas. O sea, ¿a qué has venido, Fran? Yo pasaba por aquí. ¿Tú no estabas de baja? Estoy de baja. Estoy de baja por paternidad. Lo primero, gracias a toda la gente que me ha mandado por Twitter, en mi blog, en todas partes, mensajes bonitos de cariño, que eso de verdad que me llega al corazón. Y como estoy despierto casi todo el día porque duermo menos que nunca, la verdad es que me da tiempo de leerlo todo, no de contestar tanto como quisiera, pero bueno, que gracias a todos, de verdad. Hoy estoy aquí, como tú dices, Jorge, para contar la verdad, la verdad. Porque además estoy leyendo unas cosas últimamente en algunas webs que es que me parto y me mondo. Bueno, amigos, si hay algo que la gente de la radio no tenemos que olvidar nunca, es que lo más importante son los oyentes. A mí no se me ha olvidado. Y por eso hoy he venido aquí, en estos últimos minutos de este programa, en medio de esta baja, porque la audiencia tiene que ser la primera en saber según qué cosas. Yo creo que es una cuestión de respeto, ¿no? O sea, cuando tienes un amigo, a ese amigo le tratas con respeto porque le quieres y porque, sobre todo, quieres que siga siendo tu amigo. Entonces, yo tengo una deuda con la audiencia del programa y esa deuda es la sinceridad y la honestidad. Lo que pasa es que, David del Río, me estás poniendo esta música que es que parece que me vaya a suicidar en directo o algo, tío. Por favor, o sea, una cosa... Bueno, vale, sí, esta sirve. Mirad, voy a intentar ser breve. Yo llevo 6 años y medio haciendo Anda Ya en los 40 principales y hace un tiempo, no un mes, ni dos, ni tres, hace un tiempo, en una comida con algunos de mis jefes, que tengo muchos jefes, es lo que pasa en esta radio, ¿no? Tienes muchísimos jefes, con algunos de ellos compartí una reflexión y les dije, hace mucho tiempo, les dije, oye, pronto tocaría hacer un cambio en Anda Ya. Yo hace 6 años y medio sustituí a Juanma Ortega, que estaba cansado, estaba agotado, porque hacer todos los días lo mismo, lo cierto es que al final te agota y entras también en una especie de rutina, aunque parezca increíble para la audiencia, pero sí, entras en una especie de rutina. Y les dije, tocaría que fuésemos pensando entre todos, por el bien de la audiencia y por el mío personal, que necesito cambiar de aires, que toca hacer un cambio tarde o temprano. Lo dejo en vuestras manos. Y yo sinceramente pensé que habían pasado de mi cara. Porque nunca más me dijeron nada en absoluto. ¿Sabes? Nada, no alusión. Y yo seguí haciendo mi programa lo mejor que pude y que supe y con la ayuda de un equipazo. Bien, y hace un tiempo más cortito me dicen, oye, aquello que hablamos, si tuvieras tú que poner a alguien en tu sitio, ¿a quién pondrías? Y yo les dije, pues pondría a fulanito. Anda, dijeron, pues es verdad, fulanito mola. Entonces ese fulanito resulta que ya había trabajado los 40 principales en Barcelona, en ese momento estaba haciendo un programa en una emisora en una de nuestras emisoras en Cataluña, y luego ese fulanito encima vuelve a hacer otro programazo de los 40 principales. Así que hace mucho menos tiempo me dicen, oye, ¿tú seguirías poniendo a fulanito a hacer tu programa si pensamos en relevarte? Yo les dije, vamos, de todas. Así que la noticia es, por un lado, esto no es inmediato, que el 3 de septiembre yo no voy a estar en Anda Ya. Voy a estar comenzando otro proyecto que la verdad es que me pone mucho. Es un proyecto de radio también, en una de las emisoras de Prisa Radio, que como entenderéis ahora mismo no os voy a decir, porque lo que nos importa ahora son los 40 principales, pero es algo que me apetece mucho, mucho, mucho, para cambiar de rutina, para cambiar de aires, que esto, los que tenéis trabajos de estos que son monótonos, supongo que me entendéis, ¿no? Dices, pues es verdad que cuando ya has hecho todo, ¿no?, en tu trabajo, cuando ya tocas techo, ¿qué haces ahora? Pues cambias, y a mí me han dado la oportunidad de cambiar. Y a partir del 3 de septiembre no estaré en Anda Ya. Sí que estaré la semana que viene, porque la baja por maternidad se acaba. Y yo la semana que viene estoy aquí y Anda Ya va a estar todo el mes de julio prácticamente en antena, o sea que todavía nos tenemos que oír. Pero yo esto os lo quería contar porque esta misma mañana esto se va a saber, todo el mundo lo va a conocer. Y lo justo es que os lo cuente yo antes que nadie, sobre todo para que nadie se invente que si me voy a Miami o que si me voy de corresponsal a Nueva York, que he oído de todo. ¿Qué hago yo en Nueva York, hombre? Yo en Nueva York me voy de vacaciones, no a trabajar. Bueno, entonces, por un lado, esto, gracias a todos los oyentes, ya tendremos tiempo de despedirnos y demás, y de disfrutar de esos últimos programas que también motiva. Y por otro lado, os quería presentar a ese fulanito del que os hablo, que hace ya mucho tiempo, insisto, cuando me preguntaban, yo tenía claro que si alguien tenía que hacer este programa, era ese tío. Porque es un profesional como la copa de un pino, porque es divertido, porque trae una onda nueva a la forma de hacer radio y porque es amigo mío desde hace mucho tiempo, Xavi Rodríguez. Buenos días, Xavi. Buenos días, Frank, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que después de este discurso que te has marcado, pues poco puedo decir más que darte las gracias. Bueno, no sé si darte las gracias o no, porque esto, hombre, esto va a ser complicado. Estaba muy tranquilo por las noches, un horario perfecto para dormir cada mañana esta tarde. Sí, eso se te ha acabado, ¿eh? Con esta ocurrencia, pues bueno, se ha terminado el tema. Habrá que madrugar mucho. Intentaremos no fallar a los oyentes de Anda Ya, que yo sé que tú tanto quieres y que tanto esperan de los 40, así que bueno, curraremos a tope y espero que nos llevemos bien. Mira, lo pareces un entrenador, sí, bueno. Y nos divirtamos mucho. ¿Qué quieres? Hombre, que te has puesto mucho, tan solemne. Bueno, digo, no, es que las cosas hay que explicarlas, ¿no? Hay que explicarlo, lo has explicado muy bien. No, además yo sabía que tú, por un amigo, lo ibas a hacer. Digo, no, Xavi, yo sé que aceptará. Sí, lo hago porque eres tú, por ti. Que si no, tú no madrugas. Bueno, Xavi lo lleva muy mal esto de madrugar. Muy mal. A mí siempre me ha costado mucho, pero lo tuyo es peor. Lo mío es peor, es peor. Porque tú eres un tío de noche. Sí, básicamente, sí. De hecho, por eso te digo que en la última y nos vamos, el horario era perfecto. Era una cosa... Oye, ¿el nombre del programa era un presagio? O sea, dentro de unas semanas podrás decir, bueno, vamos a hacer la última y nos vamos. Pues sí, pues parece que sí, ¿no? No lo tenía pensado así, ni me esperaba que esto fuese... Porque ha venido todo un poco de sorpresa, como se ha contado Fran. Él lo sabe desde hace más tiempo que yo, pero esto, bueno... Esto siempre pasa, Xavi. Pero el bueno... El último en enterarse exacto. Es el afectado. Me he enterado, ¿no?, el último, pero bueno, parece que sí que era un presagio. Bueno, Xavi, no sé si coincidiremos más en antena en este programa, en Anda Ya. Te deseo suerte, lo sabes. Yo te doy las gracias y te daré un abrazo ahora cuando cierres el micro. No, dámelo ahora. Venga, ahora. Dámelo ahora, que se oiga. Por favor, ven aquí. Es el mejor tío que puede tener este programa, Xavi Rodríguez. Estás escuchando lo mejor del último Anda Ya, Bonus Track. Hola, soy Carlos Navarro, aunque también me conocéis como el Yoya. Placa, placa. Y si sois gente con criterio, os daréis cuenta de que Anda Ya no tiene mucho. Por eso yo soy el defensor del oyente. Si habéis escuchado un comentario sin gracia, una broma que os haya molestado, si os sentís aludidos cada vez que estos pesados abren la boca, si alguno os pone negro, os irrita que algunas vayan de doña perfecta, o os revienta que otros no se callen ni aunque los apuntes con una pistola, mandadme un mail a andaya@los40.com. Dejadme un comentario en el muro del Facebook o llamadme al 915226478 y me lo dejáis en el contestador. Sed malos que yo seré peor, porque a mí su opinión me la sopla. Total, yo voy a cobrar igual. Coca-Cola Music Experience te trae Underrated, un montón de bandas y artistas en directo para que disfrutes como nunca. El próximo 22, 23 y 24 de junio, disfruta en vivo en España de Simple Plan y Everlyn, en Valencia, Bilbao y Santiago. Entra en coca-cola.es y entérate de las próximas fechas y conciertos. Coca-Cola Music Experience, la respuesta de una generación. Nuestra vida está llena de puntos. Punto en común, punto de cruz, a punto de nieve, estar a punto de... ¡Uy! ¡Casi! El de ánimo, ¡a por el punto! El mítico One Point. Un punto de encuentro o de desencuentro, mucho mejor de encuentro. Los puntos negros, el punto es y el punto com, tener un puntito. Los dos puntos, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte. Vamos, que te pones y no hay punto final. Pues a partir del 1 de julio, punto significará algo muy valioso, que todos querremos tener. ¿Con todas las bebidas incluidas? Ajá. ¿Y las tasas? Sí, ¿y los niños gratis? Claro. Ya, ¿pero por cuánto? Por un precio sin sorpresas. Acércate a Viajes Carrefour y contrata tu crucero Costa a un precio cerrado, desde 449 euros. Y recuerda, podrás financiarlo en 3 meses sin intereses, TAE 0%, con tu tarjeta Pass Visa. Financiación ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos. Este crucero Costa me lo he hecho al carro. El sol, la playa. Tienes un bronceado sublime. O en Obiol Pagui. ¿O en o qué? O en Obiol Chéri. O en Obiol Solar Intensive te ayuda a preparar y activar el bronceado y a proteger tu piel del fotoenvejecimiento. ¿Pero mi piel es tan blanca y sensible al sol? Tienes el nuevo O en Obiol Solar Tolerance para la piel reactiva al sol. Solo una cápsula al día. ¿O en o qué? ¿O en Obiol Paris, chérie? I need a hero. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Qué monada el peluche que te regala Rastreator! Consíguelo contratando tu seguro a través de rastreator.com solo durante este mes. Entra en rastreator.com y descubre cómo lo hemos adiestrado para ti. Rastreator, tú sí que sabes. ¡Rastreator.com! ¿Lo oyes? Pues date prisa, porque el tiempo vuela en los momentos Peugeot. Llévate un Peugeot 207 o un 308 con 5.000 euros de descuento entregando tu antiguo coche. Solo 500 unidades, solo hasta fin de mes. Infórmate en webstore.peugeot.es o en tu concesionario Peugeot. Uf, he suspendido. Vaya palo. Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas. Consulta a tu farmacéutico. Hola, ¿qué tal? Soy esa playa que aún no conoces. Pero como verás, no hablo ni polinesio, ni hawaiano, ni inglés con acento australiano. ¿Por qué? Porque estoy en tu mismo país. Pero claro, como no me has descubierto aún, no sabes que mis aguas también son cristalinas, que mi arena es blanca y que estoy aquí al lado. Anda, busca en la guía Repsol, encuentra la playa que más te guste y vente a disfrutar. Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2012. Este verano, The Cure, Radiohead, Garbage, The Gift y muchos más se van de festival al Bilbao BBK Live. Si eres cliente de Vodafone y los quieres acompañar, demuéstranos que la música es tu verdadera pasión y podrás ganar abonos para los días 12, 13 y 14 de julio. Infórmate en vodafone.es/música. En Anda Ya, arrasamos tu casa. Dale con la bola a la gaza grande, tírala, vamos a ver. ¡Mira! Vale, ahí. ¡Me cago en tu muerto! ¡Carga la casa, tío! ¡Marco! ¿Por qué no te has puesto ahí en medio, tío? Podemos hacer que tu pareja sea el demonio. No te quiero volver a ver en mi vida, me das asco. No te quiero saber nada de ti. Escúchame, es una broma. Una broma, tus muertos es una broma, ¿no? Es muerto una broma. Pero también te ayudamos a que tu amor sea para siempre. Rodilla al suelo, hombre, como se hacía antes. Cuando pienso, existo. Y no pienso existir, Titi. Está llorando, Anita, ¿eh? ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Anda ya, somos buenos. Anda ya, anda ya. 97.5, Asturias. Que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo y a tenero si estás lejos pongo el freno. Cuando pasas junto a mí, la melodía de una rumba me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí. No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe. Vengo, sin maleta con lo puesto, y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo. Y a tenero si estás lejos pongo el freno cuando pasas junto a mí. La primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno al salir. Y en la escuela de la vida no se puede repetir. Así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando. A veces es mejor no decir. Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea y a romper las olas del mal vivir. Y es que el vaso medio lleno, medio vacío, mi niña, solo depende de ti y de mí. ¡Chiquitillo! acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. Toda la información que buscas en los40.com. Solar.